tan solo ahora con esta canción. Alguien hace mucho tiempo también la cantaba, cuando sentía mis brazos a su alrededor. Fueron momentos felices que nunca volvieron. Testigo mudo de aquella canción. Tantos recuerdos, viejos recuerdos, que nunca el tiempo pudo borrar. Hoy ya no escucho aquella voz desafinada aquí en mi hogar. C'est l'histoire d'une chanson vieille comme la musique, d'une mélodie populaire croisée au coin d'une rue de Belleville, dans un quartier du Mexique ou dans un bar de Colombie. Quand vient le soir, c'est encore cette même mélodie qui revient à ma mémoire. Comunista, ¿dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista, ¿dónde está la igualdad de derechos ante la ley y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas? Genio. Nos quedan 5 minutos, sí, para las 5:30. Cinco para las 5. Y quedan 35 para las 18 horas. Ay, chicos, encima que entro así con algo novedoso. Algo novedoso y algo repetido, pero positivo en el programa. Tenemos de vuelta a la columna semanal del TEL. Exactamente. De laborales. Y nuevamente a nuestro amigo, ya amigo personal de la casa. Sí, es un amigo de la casa. ¿Quién le va a regalar un vino a Oscar cuando lo veamos? Hay que regalar un buen vino. Algo hay que regalarle a Oscar. Cuando nos inviten al festejo del cumpleaños del TEL. Ah, muy se bien. Se lo llevamos. Oscar, cepa preferida de vino tinto. Bueno, el que habla es Daniel. Pero cortemos el teléfono. Igual Carancho. Me anoto con el vino también. Bueno, Daniel, ¿qué vino? ¿Qué cepa de vino tinto? Tinto, Malbec. Malbec, mira. Se lo perdió Oscar. Un clásico. ¿Qué Oscar? Ahí va. Bueno, Daniel, ¿de qué íbamos a hablar hoy en el programa? Queremos aprovechar estos minutos de hoy para hacer alguna reflexión, incorporar algunos elementos al debate que se está dando en el movimiento sindical sobre el tema de la libertad sindical y la unidad. Bien. Nos parece un tema muy importante, muy necesario, y nos parece útil aportar un par de ideas para ese debate, ¿no? O sea, en primer lugar, un tema que creo que se trata poco, que es el de la división que hay entre los trabajadores, producto de las propias estrategias empresarias. Nos parece que si pensamos en unidad y la importancia de la unidad de las organizaciones sindicales, hay que empezar por reconstruir la unidad en la propia base de los trabajadores, que está muy dividida, que hay mucho enfrentamiento, que hay muchas diferencias, discriminación entre los trabajadores. Es un elemento que aparece poco en los debates y me parece que hay que incorporar. Otro elemento que, es el tema de

FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal, con claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, desocupados, vagos y malentretenidos. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su bombardeo quirúrgico. FMI, jueves a las 18 horas. Apúrate, se nos pudre el rancho. ¡Basta! Solo unidos nosotros, los países del sur, los gobiernos y los pueblos, podremos hacer nuestra historia por fin alguna vez. Estamos en nuestro nuevo separador, ¿no? Lo metemos en todos los tiros. Un gran separador. Nos estamos renovando. Un gran separador. Y así estamos. Te interrumpí, Carlos, ¿no? Sí, me interrumpiste un poquito. Estamos, porque tenemos ahí el móvil en la calle, enfrente al Congreso. La lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo continúa. Hoy ya están entrando en la etapa decisiva, ¿no? Ya está el debate hace un par de horas en el Senado, en la Cámara Alta. Exactamente. Así que estamos ahí en comunicación con Julia de Tito, es prensa de la Corriente Julio Antonio Mella, presidencia de FUBA. Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andas? Muy bien, Juli, contanos un poco, bueno, ya estás ahí enfrente del Congreso. Sí, estamos acá, sí, justo enfrente del Congreso, y está una gran cantidad de gente, un montón de organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina y la Federación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Travestis, organizaciones de izquierda, federaciones estudiantiles, estudiantes, y bueno, una cantidad de organizaciones, partido de izquierda y demás, que es increíble, digamos, de esas cosas que unen mucho a la gente. Así Exacto. que estamos todos acá y bueno, esperando a ver qué es lo que pasa adentro. Sabemos que bueno, hay un debate tenso y que nada va a estar dicho hasta último momento. Y nada, eso, es muy importante, digamos, que en realidad lo importante es que la gente se acerque. Es como una ley que es muy importante que se apruebe, porque bueno, es una ampliación de derechos para sujetos que hoy por hoy las leyes no están reconociendo como tales, como sujetos de derechos, y es muy importante que estemos todos acá para poder bancar y hacer presión también para que los senadores un poco se acuerden para quién el nombre de quién están gobernando. Exacto. Julia, Pato, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Pato? Todo bien. Julia, escúchame, ¿tenés en claro más o menos el panorama de la votación, algo...? Y el panorama es muy injusto, o sea, hasta la última información que tenemos de acá, digamos, no se puede seguir muy bien el debate porque las pantallas son chicas y hay mucha gente y no se escucha muy bien, pero hasta lo que se sabe, habría unos 34 senadores que ya confirmaron que votan por la positiva, unos 42 que votan por la negativa seguro, y después hay un margen de indecisos, unos 8 o 9, entre los cuales, bueno, están todos los ojos puestos el día de hoy, digamos, que bueno, a ver qué terminan haciendo finalmente. Incluso hay senadores oficialistas del Frente para la Victoria que habían confirmado que van a votar en contra del proyecto de ley de matrimonio, pero que se espera, digamos, que cambien de opinión a último momento, ¿no? Juli, entonces ahí está, bueno, la Universidad de Buenos Aires, recordemos que se hizo un pedido, digamos, para que la UBA, la Universidad de Buenos Aires, saque una declaración en torno a lo que es esta ley. Ustedes como Federación Universitaria sacaron una declaración también para convocar a todos al Congreso. Sí, claro, nosotros desde la Federación Universitaria estamos convocando, bueno, ahora a partir de las 6 de la tarde, es la convocatoria más grande, que hubo varias convocatorias a lo largo del día, para que se acerque, digamos, todos los estudiantes y los docentes y investigadores de la universidad, que podamos hacer presente nuestra voz. Digamos, la UBA tampoco es la única universidad del país que ha apoyado el proyecto de ley de matrimonio para todos y todas, sino que también la Universidad de algunas facultades de la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Comahue, y varias facultades también a lo largo y ancho del país pronunció para que esta ley se apruebe. Y bueno, y nosotros desde la presencia de la FUBA, desde la corriente Julián Toromella, en realidad junto con la coordinadora de organizaciones y movimientos populares de la Argentina, estamos convocando muy fuerte hoy acá en Congreso para que nada, para que se haga oír la voz de todo el pueblo, digamos. Exactamente. Que nos escuchen. Bueno, entonces para todos los que están escuchando FMI y se quieren ir, todavía queda mucho debate por delante, así que se pueden acercar ahí al Congreso, donde están todos expectantes a ver cómo se resuelve esto entre los senadores, ¿no? Así es, acá los esperamos y nada, esperamos que puedan venir todos, incluso ustedes que están ahí conduciendo el programa, una vez que termine. Terminamos y nos vamos corriendo para allá. Perfecto, traigan mate porque está fresco acá. Gracias, Julia. No, por nada, no quieran. Hasta luego. Las caras lindas de mi gente negra son pura dulzura, de la pura Ecua, hey, puro guatire, escúchala. Única mujer partiendo liga, escucha pa' que critiques, mentires y digas, Black Music Niga. En el mundo entero los negros han cumplido su misión, toma asiento y préstame mucha atención. Si de fútbol se trata esta pelea, es el mejor negro metiendo bola. Barry Bonds, Sammy Sosa lo tienes en el béisbol, Michael Jordan el negro que manda en el basquetbol, Tiger Good el mejor negro que tiene el golf, Eddie Murphy uno de los mejores en la actuación, Henry Stephen y su limón para recetar el color, Ismael Rivera con el entierro a la moda, el incomprendido y el negro Bembón, Celia Cruz, hermanos Lebron, el grupo Madera representando nuestra nación, Andy Montañez con Pai Segundo y su son, Cheo Feliciano, Oscar de León, Martin Luther King, la Orquesta Aragón. Tego Calderón, Colombia y Requesón, Aja, Rottweiler, lo llevo de corazón. Como el rey del pop, tenemos a Michael Jackson, que lamentablemente de los negros fue el único falso, porque cambió color, nariz y todo, pero igual me alegro, porque haga lo que haga, sigue siendo un negro. Y Franklin, Virgo, Gladys Ibarra, Carlos Cruz, Coquito y Tomás Enrique, ellos son la escuela, duélale a quien le duela, son los mejores negros que tiene la televisión en Venezuela y van pa'l cielo, los que tienen Bemba Grande y tienen malo el pelo, esos que por ser negro le dicen pata en el suelo, los bendice el Cristo negro de Portobelo, que te lo diga Mael. Guitarrista del mundo, Jimi Hendrix, el primer canal completo de negro, BET. Si se trata de knockout, derecha izquierda, Mohamed Ali, a Venus y a Serena Williams la tienes en el tenis y tienes a esta chiquitica. Si quieres hablar de MC, Lito MC Cassidy, Apache Zig Zaggity, Ku Klux Klan, toma, esto es para ti. Hay varios negros en el hip hop que muchos ni se imaginan. Anónimo, Consejo, Flaco Flow y Melanina, Lauryn Hill, Missy Elliott, Winnie Houston, Alicia Keys, Dr. Dre, Tupac Notorio, Snoop Dogg, Wu-Tang Clan, Jay-Z, Black Hip Hop Music. Y de aquí, yo, sabes que es obvio que hacia los negros muchos sienten odio, pero igual nos compran el oro negro que es el petróleo. Muy ingenuos. Fuimos muy ingenuos. Bueno, y el otro gran tema del día, Carito, ¿sí? Es la destitución de la rectora, ahora ya ex rectora del Nacional de Buenos Aires, Virginia González Gas. Teníamos ganas de profundizar algunos minutos sobre el tema porque, como decíamos, es uno de los dos grandes temas del día, aunque opacado obviamente por el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y para hablar del tema estamos en comunicación con Leandro Altman. Eres consejero superior por la mayoría estudiantil en el Consejo Superior. Leandro, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Leandro? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, vos sos, supongo, uno de los 6 que votaron por la no destitución. Contanos cómo está un poco el panorama de tras el hecho de hoy a la mañana. Mira, yo en este momento estoy en el colegio. Tanto estudiantes como docentes están en asamblea permanente para ver qué medidas tomar en función de la decisión que tomó el Consejo Superior. Y lo que salió ya por consenso entre ambos claustros, que es obviamente un repudio generalizado. Y bueno, están tratando medidas como para ver cómo seguir la cuestión. Bueno, desde estando ahí, ¿cómo estás? ¿Puede avecinarse alguna toma del colegio? ¿Cómo la estás viendo? Mirá, lo que se está votando por lo pronto en la asamblea de estudiantes era mañana y pasado hacer clases comunes, pero dedicando parte de las clases a que se discuta al interior de los cursos sobre toda la situación del colegio, y que los estudiantes al contraturno pudieran realizar actividades como, no sé, radios abiertas, carteles, etcétera. Es un hecho sin precedentes, ¿no?, en la historia del colegio. Es un hecho totalmente sin precedentes y, bueno, obviamente totalmente repudiado por toda la comunidad de Buenos Aires. Bueno, Leandro, queríamos al menos tener alguna data de cómo seguía el tema. Como te decía, eres uno de los dos temas del día y nada mejor que vos, que estás ahí presente, para contarnos un poco. Te agradecemos la participación en el programa. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Óigame, comunista, ¿dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista, ¿dónde está la igualdad de derechos ante la ley y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas? Fuimos muy ingenuos, últimos, ¿cuántos? ¿12 minutos del programa? Con suerte, 12 minutos. Los teléfonos de la radio son 4864-0489 y 4866-1095. Esta radio que cumplió ya 21 añitos. 21 años cumplió. También estamos en Facebook, así que si nos buscan por Fumas Muy Ingenuos, se pueden hacer amigos de Facebook y nos siguen ahí. Che, ¿y tenemos minuto Twitter? Minuto a minuto. ¿Estamos tuiteando o no? No sé, yo no, vos. No, atrasado, no. Sergio, ¿tenés Twitter? No. Que estás afuera. Ni Facebook. Es muy poco cool. Ni Facebook tampoco. Tenemos un periodista de raza y además old school, digamos, ¿no? Está apenas celular tenés, como onda. Apenas, sí, apenas. Y por una cuestión funcional. Y un Movicom de esos grandotes de ladrillo. Sí, no saca fotos ni nada por eso. Exactamente. No, no. Sergio Fernández, para los caídos del Catre, es el periodista histórico de FMI. El único periodista en serio con P mayúscula. Sí, que... no sé si a esta altura los acontecimientos de eso es una virtud o una deficiencia. Totalmente. Y nos trae un informe que sí, puedes contar mejor. Después, vos, ¿no? Después de algún tiempito, aquí estamos de nuevo. Uh-huh. Aprovecho la oportunidad para decir feliz de estar de regreso aquí y verle las caras a ustedes. Uh-huh. No suele pasar. Realmente, suena amenaza eso. Ahora por fin te veo la cara a vos. No, bueno. Eso, no puedo incidir en cómo se interpretan los mensajes. Sí, totalmente. Realmente, bueno, lo que hemos pensado es empezar a abrir algunos espacios donde, digamos, más o menos, por ponerle alguna denominación, por esa costumbre que uno tiene de a todo ponerle algún rótulo, más o menos donde pensar un poco lo social, digamos, ¿no? Las cuestiones sociales que quizás no están presentes en la coyuntura, entendida esta como la agenda cotidiana y diaria, que nos imprime cierta velocidad, uh-huh, sino más bien parar un poquito la pelota y reflexionar sobre algunas cuestiones, y donde, más que en este caso, un periodista se luzcan los entrevistados, ¿no? Uh-huh. Para esto elegimos un tema que tiene que ver con la universidad y el compromiso político, y viceversa, el compromiso político y la universidad, si se quiere también. Y si bien habría muchísimas personas que podrían dar cuenta de esto, de este tema, hemos elegido dos. Uno que tiene una militancia orgánica conocida dentro de la izquierda, que es Cristian Castillo, militante del PTS. Iba a decir militante de FMI porque lo tuvimos tantas veces que ya... Ha estado muchísimas veces, pero... Debería cotizar con nosotros. Sí, no sé si tocando este tema, pero... Sí. No, para nada. Pero en esta oportunidad sí, y además de ser militante, es sociólogo de profesión, docente universitario, un académico, si cabe el término, y también hemos decidido sumar a la charla, porque de eso se trató, de una charla, a Ariel Mayo, un docente de la Universidad de San Martín, docente de epistemología de las ciencias sociales, y con ambos hemos decidido tocar este tema sobre que siempre cuando uno pasa por la universidad y cuando hace ciencias sociales, siempre está esa tensión entre el distanciamiento y el compromiso, ¿no? Uh-huh. Hay que ser el problema de la objetividad y demás. Bueno, le preguntamos, para que comience a hablar Cristian Castillo, si hay una tensión entre la investigación social y el compromiso político. Bueno, esto obviamente es una opinión interesada de alguien que milita hace mucho tiempo, pero que creo que está fundada en que cuando uno milita lo que necesita es conocer la realidad lo mejor posible. El debate es algo que está en la práctica muy excluido de la mayoría de las unidades académicas hoy en la actualidad. Creo que tal vez para poner un poco en contexto el debate o el planteo de la relación entre los intelectuales y el compromiso político, habría que partir en todo caso por la naturaleza misma de la institución universitaria. En la sociedad en que vivimos, en el marco de la sociedad en que vivimos, pertenecer a la universidad implica objetivamente estar de acuerdo, después viene el planteo o el compromiso que tiene cada uno, con una situación de exclusión, puesto que la mayoría de la población no se plantea ni va a poder asistir a la universidad. Es decir, en ese sentido, el rol del intelectual o del universitario parte de una situación de ambigüedad. Por un lado, tiene un compromiso, o debería tener un compromiso con la búsqueda de la verdad, que nosotros, en tanto sociólogos, en caso de definición marxista, planteamos la búsqueda de la verdad como la búsqueda de una totalidad, de entender la reproducción, la producción de la totalidad social. Además de eso, de esa búsqueda, que es lo que no se da en los últimos tiempos como algo generalizado, está la cuestión de que en tanto universitario se pertenece a una institución que es por naturaleza excluyente. Eso es parte, ¿no? Cuando la universidad se transforma en una fábrica de producir títulos, pierde todo contenido crítico más allá de los esfuerzos individuales. Ahora, desde ya que en un medio tan masivo, y en el caso de la UBA, donde hay mucha intervención política, presencia de las agrupaciones estudiantiles de izquierda, docentes también con una producción y crítica y una militancia, bueno, esto se altera. Pero si vamos al diseño institucional, ¿no?, que en el cual se da, es para desalentar el compromiso, para desalentar la práctica colectiva, para desalentar el debate y obviamente para desalentar esto que señalaría, que me parece muy importante, toda relación con la clase trabajadora y los sectores populares. Yo creo que, de un modo pasivo, buena parte de los académicos, buena parte de los intelectuales que hacen investigación o que están en la academia, son intelectuales orgánicos de los sectores dominantes. ¿Por qué digo pasivo? Porque no lo van a decir abiertamente ni van a jugar un rol importante organizando a los sectores dominantes. Pero de hecho cumplen una función muy importante de mantener a una institución como la universidad siendo un mero reproductor, y le permite toda una serie de retribuciones económicas y de prestigio que lo pone muy lejos del resto de la población. Bien, una primera parte sobre la opinión al respecto de Cristian Castillo y Ariel Mayo. Ariel Mayo no es militante, en otros momentos de la charla lo vamos a escuchar. Es docente, de ahí queríamos. Esa fue a propósito, digamos, uh-huh, porque la intención era poner a alguien que sí tenía una historia como militante y a alguien que no. Y dos personas que tienen su compromiso político. ¿Y cuál podía ser la visión que ambos podían llegar a tener? A continuación, hay una afirmación de Cristian Castillo, que bueno, que ustedes que tienen también un tiempo en la universidad dirán luego si es posible refutarla o no. Pero escuchemos a ver qué dice Cristian Castillo a propósito de la politización de la intelectualidad. Un fenómeno que viene del 2008 en adelante, ¿no? Desde el conflicto del gobierno y las patronales agrarias, en donde fue minoritaria la posición pro campo en el campo de las ciencias sociales, tuvo peso la posición pro gobierno, y bueno, y un sector sostuvimos una posición que era ni con el gobierno ni con las patronales agrarias, junto a los trabajadores, para tratar de sintetizarlo un poco, que creo que fueron puntos de confrontación política. Es decir, para verlo de algún lado, en ciertos estratos de la intelectualidad hubo una suerte de repolitización en el último periodo, más incluso que en el movimiento estudiantil tomado a nivel masivo, ¿no? acá se referís a Cristian Castillo, que desde el 2008 para acá hubo una repolitización, dice él, de lo que es la intelectualidad, y que está marcado por el conflicto entre el gobierno nacional y las patronales agrarias, dice él. Es raro, ¿no? Como el corte en el 2008. Sí, de hecho te diría que coincide con la agenda, con la explicación que tiene el gobierno, ¿no? Sí, pero inclusive él dice que hasta llega a afirmar que la politización ha sido mayor inclusive que el movimiento estudiantil, tomado de conjunto, dice, ¿no? Por supuesto que esta es una nota editada y demás, pero tomado de conjunto. Que la repolitización que hubo fue inclusive mayor. Bueno, ustedes hace un tiempo que vienen a la universidad y demás, no sé si... Sí, igual nuestro tiempo en ambos casos ha pasado, por ancho por B, ¿no, Caro? Pero sí es verdad, digamos, que por lo menos discute la situación de la 125 para acá, y antes también, me parece, la idea... me parece que es de sentido común empobrecido, que es la de que los estudiantes tienen algún tipo de posibilidad de meterse en la agenda, en la torre de marfil, digamos, de que no están cruzados por los problemas de la sociedad en general. Yo te diría todo lo contrario. El problema grave es qué le pasó a la sociedad en general, ¿no? Es decir, los estudiantes están cruzados por el mismo problema que le pasa al tipo que no es estudiante, al no estudiante. Y te diría que sí hubo una sorpresa general, y en eso coincido con el Chipi, en que se reflejó muy fuertemente en el estudiantado, sobre todo en los pibes, en los estudiantes, un cruce con las políticas que tuvieron algunas organizaciones de izquierda de apoyar de alguna manera, más elípticamente o directamente, a las patronales agrarias en el conflicto de la 125, digamos. De hecho, le fue muy mal electoralmente a las organizaciones estudiantiles que se presentaron luego del problema del conflicto del 125. Que las apoyaron. Ahora, de todas maneras, me parece que está más interesante empezar a pensar, por otro lado, cuál es la relación entre la toma de participación política, la toma de lugar, de ubicación política, y el quehacer científico en las ciencias sociales o en las ciencias duras, digamos. ¿No? Sí. Y eso es lo que planteaban en los primeros 3 minutos que escuchamos. Después, obviamente, hay coyunturas que propician debates, claro, y que abren espacios. Yo creo que la ley de medios es un gran espacio para el debate. Lo hablamos hoy al comienzo del programa, ¿no? Digo, y lo hablamos antes con Lucita, acerca de cómo estos conflictos empiezan a cruzar la sociedad y en ese sentido hay que disputar el kirchnerismo. No tienen que ver con un planteo necesariamente directo de la politización que plantea un gobierno que sería, no sé, una especie de movilizador del debate público, sino que es hijo del 2001, digamos, ¿no? Que hay un conflicto previo, que hay un conflicto social enorme de proporciones bíblicas en Argentina. Bueno, que no escapa a la universidad, ¿no? Que no escapa, y que es del 2001, no es ni del 2003, ni del 2005, ni del 2008. Lo que pasa es que, claro, ahí es algo que lo que decía Cieza hoy temprano, sí, hay que tener mucho cuidado con cómo explicamos la agenda. Porque si reproducís la agenda del gobierno, terminás diciendo que hubo una politización a partir del 2008. ¿Entendés? Y que vos lo que sí hay, de hecho, todo lo contrario, es el gobierno a partir del 2003 que trata de amesetar el conflicto social y que luego se le explota más por unas debilidades propias que por virtudes propias. Sí, no fue buscado, claramente. No fue buscado. Ahora, de vuelta, esto queda el debate para una segunda parte de que tenés. Sí, para una segunda parte, donde más allá de la cuestión coyuntural, que es cierto que independientemente de la intención o no del sí, gobierno nacional, sí han habido ciertas cuestiones que han formado parte de la coyuntura que han fortalecido el debate a nivel hasta social, te diría. Con lo que decía Fede al principio, no escapa lo que sucede en la universidad a lo que le sucede al resto de la sociedad. ¿Qué decías, Caro, vos? No, que no escapa, digamos, la crisis financiera internacional que puso en debate, digamos, muchos pilares de las ideas a nivel mundial, y que la Argentina también pegó muchísimo, y la universidad también se lo vio constantemente desde el año pasado. Sí, para la segunda parte, que le vamos a dejar para la semana que viene, vamos a estar escuchando algunas cositas más sobre qué es estar en la universidad, qué significa trabajar en la universidad, y si bien, como han planteado al principio, la universidad pareciera ser una fuente que no se acerca a, desde el diseño institucional, no se acerca a los sectores populares, a los sectores trabajadores, bueno, entonces la pregunta para ambos, que responderán la semana que viene, es ¿por qué seguir eligiendo la universidad también para trabajar siendo personas comprometidas? Está muy bien. Se nos terminó FMI. Se nos fue FMI, ¿no? Se nos fue FMI. Y se nos fue Pato Sergio, también, que buenísimo. Estaba como apurado.

Tengo unos muchachos que algo tienen para ofrecer. Y se ahorcó con la guirnalda. Un programa que intenta ahorcar festivamente este mundo feliz. Pero eso sí, que parezca un accidente. Muy buenas tardes, queridos oyentes.